Buenas tardes. Vamos a hacer la presentación de un caso real, de un modelo de simulación dinámica construido para estudiar la sostenibilidad de un destino turístico. Concretamente, está aplicado al caso del Parque Natural de los Alcornocales y su área de influencia, un parque que, como el nombre indica, el árbol fundamental que lo puebla es el alcornoque, de unas 170.000 hectáreas, situado al sur de la península ibérica. La presentación va a constar de dos partes. Por un lado, vamos a mostrar los elementos fundamentales de la estructura del modelo y, por otro, vamos a presentar algunas diapositivas con la aplicación SSD o DSS, como ustedes prefieran, que se construyó en su momento para ser utilizada por los planificadores y por las autoridades del parque. Para este modelo, aparte de esta presentación que ahora mismo estamos haciendo, ustedes van a tener una serie de ficheros en el que, una vez que instalen el software correspondiente, podrán ejecutar el modelo, podrán jugar con el modelo y hacer las simulaciones que estimen oportunas. A tal efecto, además de darles una documentación extensa comentando la construcción del modelo, las diferentes diagramas causales, tienen también un manual de operaciones para dicho modelo, en donde se les explica el software que tienen que instalar y cómo pueden manejar el modelo. Entonces, ya vamos a hacer, como les decía, unos primeros comentarios sobre la estructura del modelo. Lo que están viendo en esta diapositiva es uno de los dos conjuntos de bucles fundamentales del modelo. Por un lado, el número de visitantes o de turistas que llegan al parque. Y por otro lado, abajo, el alcornoque como elemento dinamizador, como elemento atractor fundamental para la valoración del turista, es decir, como el elemento que hace que lleguen turistas. Les aclaro que naturalmente los turistas no solo van para ver el alcornoque. Lo que sucede es que alrededor de este bosque mediterráneo hay una avifauna muy interesante y muchos turistas van con la intención de poder observar aves o también para poder ejercitar la caza o ver actividades relacionadas con el alcornoque, como es la saca del corcho, que es una actividad que se sigue haciendo de manera tradicional y que, como les digo, es otro de los elementos que son driver para la valoración del turista. Conviene que nos fijemos aquí en que hay dos bucles de realimentación, uno explosivo, por lo tanto con el signo positivo, y otro estabilizador, consecuentemente con el signo negativo. Veamos con detalle la explicación de estos bucles. Si hay más visitantes, en general habrá un incentivo para que se construyan más alojamientos y equipamientos turísticos, alojamientos para poder pernoctar y también equipamientos de todo tipo, restauración, zonas de parking, zonas para los niños, rutas para poder observar aves o mamíferos, etcétera. O también la fauna asociada al alcornoque, o la flora asociada con el alcornoque, perdón. Pero si hay más alojamientos turísticos, la valoración del turista en general subirá porque encuentra elementos facilitadores para hacer turismo. Ahora bien, si esa valoración aumenta por un efecto word of mouth, habrá más turistas y, consecuentemente, el bucle se refuerza. Veamos la parte derecha. Cuanto más visitantes hay, más masificación hay. La masificación es un elemento negativo en la valoración del turista. Se perturba la observación de aves, se hace más difícil hacer rutas sin encontrar grupos de turistas y en general el turista que va a este tipo de destino conceptúa y valora negativamente el que haya demasiada gente. Por lo tanto, más visitantes, más masificación, menos valoración, menos transmisión. Word of mouth, menos visitantes. Este es un bucle estabilizador. Vamos a ver ahora la parte inferior en la siguiente diapositiva. También ahora encontramos un bucle estabilizador y un bucle explosivo. Cuanto más alcornoques haya, más capacidad de regeneración tiene el bosque y por lo tanto más alcornoques hay. Esto es fácil de entender. Más alcornoques significan más esquejes, más bellotas y naturalmente más nuevos alcornoques. Pero cuanto más alcornoques hay, se relaja la acción de las autoridades del parque y hay menos planes de actuación. Por un lado, para controlar la cantidad de mamíferos que hay, que no solo son mamíferos relacionados con actividades cinegéticas como el ciervo, el jabalí, etcétera, sino también planes para acotar áreas que no sean pisoteadas por otros mamíferos como el ganado vacuno que se explota en régimen extensivo y el ganado caprino que también se explota en régimen extensivo tradicionalmente en estos bosques. Y también hay menos planes para controlar la saca del corcho y demás. Es decir, que más alcornoques hay menos actuación de la administración del parque y eso significa que se incrementa las especies cinegéticas y cuanto más especies cinegéticas hay, se incide negativamente en la regeneración por el pisoteo, por el ramoneo, por la cantidad de bellotas que consumen las diferentes especies que citaba antes, tanto de mamíferos como de aves. Y por lo tanto hay un bucle estabilizador. Naturalmente, en esta situación es imposible saber a priori cuál será el comportamiento a largo plazo. ¿Es estable o no es estable el sistema? ¿Es sostenible o no es sostenible este sistema turístico? Bueno, para eso construimos el modelo y para eso haremos las simulaciones pertinentes estableciendo las hipótesis alternativas, como luego veremos. En la transparencia que les muestro a continuación, simplemente hemos unido los dos conjuntos de bucles que ya hemos comentado. A la hora de implementar esto en el modelo propiamente dicho, hay mucho más nivel de detalle. Es decir, aquí estamos presentando por ejemplo, los visitantes están distribuidos en distintas categorías, los alojamientos turísticos también, los planes de actuación también, las especies cinegéticas también, etcétera. Es decir, esto es una visión comprimida y sintética del diagrama causal del modelo. Por ejemplo, en este caso ya hemos desagregado la valoración turística, la valoración que hace el turista, el visitante que va al parque, que como ven tiene tres grandes drivers. La valoración de la calidad de los alojamientos, la valoración del atractivo territorial, que es el más importante, el que más peso tiene, cada uno tiene su peso correspondiente. Y la valoración de otros equipamientos, como les decía antes, de parkings, rutas señaladas, etcétera. Bueno, así podríamos seguir detallándolo y ustedes en el modelo que se les va a facilitar, pues pueden ver ya exactamente cómo está construido el modelo. los ficheros que les vamos a facilitar pueden ir mediante el software Benson Reader a ver esto con el nivel exacto de detalle operativo para el modelo. Y una penúltima transparencia, mejor dicho, que les quiero mostrar es la dinámica del alcornoque. Hemos considerado dos niveles, dos variables de nivel, alcornoques que están en plena producción, alcornoques adultos y alcornoques jóvenes que todavía no producen corcho. Naturalmente, con el paso del tiempo, los jóvenes llegan a adultos naturalmente si no se pierden por alguna circunstancia. El alcornoque en plena producción, el alcornoque es un árbol que vive muchos años, centenares de años, pero aún así unos mueren simplemente por edad y otros, y este es un problema muy particular del alcornoque en todo el mundo, pero muy acusadamente en esta zona que estamos analizando, mueren por lo que se llama la seca, que es una enfermedad, es el nombre que vulgarmente le dan los habitantes, los paisanos de esta zona, y que es una enfermedad causada por un hongo, una bacteria, no lo sé exactamente, que produce una muerte prematura del alcornoque. Los planes de actuación llevan a que se pongan en regeneración más o menos zonas de alcornocales y como les decía antes, las especies cinegéticas tienen una incidencia muy importante en la regeneración, tanto por el consumo de bellotas como por el pisoteo o el ramoneo que hacen de alcornoques jóvenes si no son convenientemente protegidos. Y esta sí que termina y que tiene como misión mostrarles que en el modelo no solo hay una parte relacionada con el turismo y una parte relacionada con el alcornoque, sino que hay una parte que podríamos decir un bloque que podríamos denominar socioeconómico. Porque en definitiva esto es lo que más nos interesa después de todo. ¿Qué cantidad de empleo genera el parque natural por las distintas actividades que hay? Actividades cinegéticas, ganadería extensiva, actividades turísticas, pero también el hecho de que haya más o menos habitantes en la zona va a significar que haya más o menos demanda de servicios, como son servicios educativos, servicios sanitarios, servicios de administración, etcétera. Por lo tanto, lo que encontramos es que el empleo total que genera el turista y las otras actividades que hemos señalado inciden a través de las migraciones en que haya más o menos población. Esta zona históricamente tuvo un despoblamiento importante, muchos de sus habitantes fueron a otras zonas limítrofes porque había una demanda relacionada con el turismo, esta es una zona próxima a la Costa del Sol y por lo tanto había demanda para construcción de viviendas, etcétera, y en estos momentos se está revertiendo, no sabemos si transitoria o definitivamente la situación, y mucha gente está volviendo a actividades tradicionales del sector agrario y también de demandas asociadas al turismo, guías turísticos, guías para las actividades cinegéticas, restauración, etcétera. Por lo tanto, esta es la idea que tienen que quedarse como idea fundamental, es que existe una interacción muy importante entre el turismo como factor dinamizador de la economía de esta región y la economía y la demografía. Todo está relacionado y por eso hacemos un modelo de esta naturaleza en donde consideramos la dinámica económica, la dinámica demográfica y la dinámica de el turista y todo ello, como les decía, en interacción. Esto es lo que ustedes van a poder ver, esta transparencia en la que ustedes van a poder ver cuando pongan la aplicación DSS en funcionamiento. Yo simplemente se las muestro aquí para que tengan ya a priori una cierta idea. todos estos botones, afluencia de visitantes, valoración del parque nacional, plaza y equipamientos, son, una vez que los activen, detrás de ellos tienen las palancas del modelo o las hipótesis que hay que introducir para hacer la simulación. También tienen, como ven aquí, una parte a la derecha en donde fijan el año inicial, el año final de la simulación, lo pueden cambiar. Tienen un botón para recuperar escenarios ya simulados y hacer comparaciones. Y naturalmente este otro botón, simular escenario, que es el que ejecuta la simulación propiamente dicha. Por ejemplo, el de afluencia de visitantes, que era uno de los botones que había antes, a su vez se desenvuelve en estas cuatro palancas. Como ven, aparece un botón de información que, si lo activan, pues les explica con precisión cuál es el sentido, el significado preciso de la palanca, de la variable que se va a cambiar. Y así para todos y cada uno. Por ejemplo, en este caso, representa el número de personas a las que el visitante, a las que cada visitante recomienda que visite el PNA. Y así, como lo digo, esto realmente cuando lo van a ver con todo detalle es cuando tengan funcionando en sus propios PCs la aplicación propiamente dicha. Y bueno, ahora simplemente para que vean también qué tipo de resultados se obtienen, tanto gráficos o líneas tendenciales o tartas de distribución del empleo, etcétera. Esto es simplemente ilustrativo de lo que ustedes van a ver funcionando online. Y con esto terminamos la primera parte de la presentación y lo más importante es que ustedes, como les decía al principio, instalen su modelo, jueguen con él y las dudas que tengan, los resultados que obtengan, etcétera, pues nos los vayan comentando, nos lo vayan presentando, bien a través del foro o bien por preguntas directamente dirigidas a mí. Y muchas gracias por su atención y aquí terminamos, como les digo, esta presentación.